Profesor Memo Ángel, se dice que Colombia es quizá el país, y si no es el más, está entre los 5 primeros, más biodiversos del mundo. Inclusive, pues hay muchos intereses de países que son potencia mundial por venir a apoderarse de la biodiversidad colombiana. Uno ha oído o leído historias de científicos de otros países, alemanes, estadounidenses, canadienses, qué sé yo, que se vienen para las selvas del Amazonas y del Chocó a mirar cuáles son los recursos naturales que hay allí, vienen a copiar el ADN, lo patentan, se apoderan de él, ya dice que esa mata pertenece a ellos, etcétera, etcétera, o esa planta, pues, o ese producto de flora. ¿Y qué es la biodiversidad? ¿Por qué es importante que un país sea biodiverso? ¿Y qué significa eso para el desarrollo? A ver, la biodiversidad es la cantidad de vida que tiene un territorio y que hace posible que a partir de esa vida se desarrollen muchas cosas. Podríamos hablar que un país con una alta biodiversidad se podría comparar con el asunto del paraíso del que habla la Biblia. Ahí había de todo. Pero dentro de eso que había en el paraíso también había ignorancia, una enorme ignorancia. Eso es lo interesante cuando Adán se da cuenta de que está desnudo. O sea, se da cuenta de que es ignorante y que ha hecho mal, ha hecho el mal. Entonces ahora cuando usted decía de que mucha gente viene, estudia la biodiversidad colombiana en las selvas, en las montañas, a ver qué metales tienen, en los llanos, a ver qué aguas hay ahí. Todo eso ha hecho de que tengamos que empezar a reflexionar en este momento, una enorme reflexión sobre qué tenemos, porque eso que tenemos es lo que nos va a asegurar seguir vivos aquí. En ese momento el mundo tiene un problema enorme, y es que la Tierra está agotando sus recursos, y obviamente muchos países, muchas potencias, tratan de acumular el mayor número de recursos para ellas sobrevivir, sin que importe las periferias, que es una discusión que se viene dando hace mucho rato, pues no es nada nuevo. El mismo Humberto Eco, cuando habla de todas sus teorías sobre la ilusión, es muy severo en ese tipo de cosas. O sea, nosotros, ¿cómo nos estamos pensando? Y en ese cómo nos estamos pensando, ¿qué papel juega la naturaleza ahí? Lo mismo un escritor inglés que se llama John Fowles, que es una novela que fue famosa y se hizo una película que se llama La mujer del teniente francés. En un libro, el último que escribió creo, que se llama El árbol, hace esa reflexión. Primero, ¿qué hicimos con la naturaleza? Entonces la naturaleza la clasificamos, establecimos usos y la comenzamos a explotar sin preguntarnos qué es la naturaleza en la vida. Simplemente fue un objeto de explotación. El mismo John Fowles dice, bueno, Linneo, que es uno de los grandes clasificadores de flora, padre de la farmacia moderna prácticamente, que se escribía con José Celestino Mutis a ver cómo iba la expedición botánica. Hizo un trabajo científico muy bonito, pero los otros lo usaron para explotarlo, para explotar la naturaleza. O sea, no es que es la savia del árbol que contiene las hojas, las flores, los frutos, sino eso cómo lo podemos explotar, cómo volver eso economía del desgaste. Y hablamos de economía del desgaste en términos de que cuando se superusa un recurso, el recurso se acaba y entonces quedan un montón de billetes que no me pueden comer, no me pueden beber, no me puedo hacer nada con ellos. Ese es un problema enorme y eso se está, pues, hoy en día lo tenemos que reflexionar a fondo. Nosotros hacemos parte de la biodiversidad. Es que la biodiversidad no está afuera, nosotros hacemos parte de eso. Fowles tiene un término que a mí me gusta mucho, que es el hombre verde. Y ese hombre verde sería, dice él, al que llaman el salvaje, porque está integrado a la naturaleza. Que era lo que hacían muchas comunidades indígenas, por ejemplo, antes de que se les perdieran sus leyendas y sus cosmogonías. Esta gente se integraba al medio, hacía parte del medio. Me acuerdo, pues, de la historia de los indios pieles rojas, que a la niebla que cubría la tierra la llamaban Manitú, el gran espíritu. Y ese Manitú era la niebla que ellos veían que cubría la tierra y después se elevaba y la tierra se embellecía. Se veían las montañas, se veía el río, se veían los bisontes. Y cómo esta gente que llamamos salvajes, que llamamos primitivos, simplemente tenía clara la cadena de la vida. Cuando iban a matar un bisonte, ¿cuántos bisontes necesitamos? Para la tribu, 3. Entonces vamos a cazar 3, pero primero les vamos a pedir perdón, ¿cierto? Nosotros vamos a matarlos porque necesitamos comer. Ahora a nosotros nos comerán después los gusanos y otros. O sea, hacemos parte de la cadena de la vida. Que además hay un cuento maravilloso de Jack London, El sentido de la vida, ¿cierto? Esta tribu que va avanzando y que deja un anciano y le prenden una hoguera y el anciano dice, bueno, yo ya cumplí lo mío, voy a morir con un poco de calor y seguramente vendrán los lobos y se alimentarán de mí. O sea, eran grupos pegados a la naturaleza, integrados a la cadena. Eso lo perdimos. Es más, se despreció. Porque en la tradición europea hay algo que es muy interesante, pues el arte, la arquitectura, la filosofía, la literatura, la música, pues han hecho cosas grandiosas, pero han hecho cosas terribles, y entre esas cosas terribles es el saqueo, el acabar con los recursos. Lo que es una cosa tremenda, por eso los nazis van a crear una palabra que es Lebensraum, el espacio vital. O sea, tenemos que salir a saquear a otros para poder desarrollar lo nuestro, que fue la Segunda Guerra Mundial. O sea, metámonos a Polonia, a Francia, a Rusia y saquemos de ahí lo que sea. Después, cuando se acaba la Segunda Guerra Mundial, llegan los rusos y sacan lo que sea también. Se llevan las industrias alemanas, máquinas, eso eran trenes por montones trasteando fábricas enteras. Lo mismo pasó con el arte, se lo robaron, no lo llevamos. Los norteamericanos robaron arte por montones. Y todo eso, pues, se verifica con el último saqueo que le hicieron al Museo de Bagdad. Venimos por esto y no lo llevamos. Todas esas son herencias de los vándalos, de los hunos, de los mongoles, de Carlos V de España, o primero de España y quinto de Alemania, que en el saqueo de Roma, saqueó Roma, y eso metieron los caballos a las iglesias y arrancaban lo que había en las paredes, todo lo escarbaron, se llevaron baldosas, se llevaron todo lo que pudieron. Y esa tradición del saqueo llegó, permeó el mundo, lo permeó, sobre todo cuando aparece la revolución industrial. En la revolución industrial, a la que le debemos tantas cosas, también se le debe el ir a buscar recursos. O sea, esa revolución industrial se hace aparece en Inglaterra, aparece en Alemania, Y hay, pero hay que buscar recursos, o sea, lo que vamos a hacer no lo tenemos, alguien lo debe tener. En 1724, muy paralelo a la Revolución Industrial, los ingleses conquistan la India y de ahí van a sacar recursos. Para eso fueron a la India, no fueron para mostrar la bandera ni para enseñar a leer a sus escritores. No, no, venimos por cosas, porque las necesitamos. Eso tuvo un momento de, digámoslo así, de comportamiento ético. O sea, negociemos. Yo necesito esto, usted me manda esto, ¿cierto? Por ejemplo, Riga, en Lituania, en estas partes para que hacen frontera con Rusia, Riga era una ciudad que vendía mucha madera para hacer las traviesas de las carrileras. O sea, necesitamos madera y que, y bueno, hay bosques, vamos a trabajar bosques. Empecemos a racionalizar el bosque y en esas racionalizaciones pues van a haber sistemas de entresacas, sembramos, pero cortamos a tal edad, planeaciones. Pero en un momento dado la demanda de recursos se vuelve tan fuerte que hay que ir por ella como de lugar. Acomode el lugar, haciendo malas negociaciones, endeudando un país, entonces usted me paga con materias primas, estableciendo una palabra que es muy peligrosa y que manejaron mucho los ingleses, que es protectorado. Yo a usted lo voy a proteger, pero en la misma medida me le llevo todos los recursos que pueda. Entonces, Inglaterra hizo un montón de protectorados. Y eso queda en el mundo de la producción. Pero el asunto pues era más o menos negociable, todos trataban de cuidar sus recursos también porque sabían el uso que le podían dar. Pero cuando aparece el consumismo, en 1951, cuando las empresas dedicadas a la guerra revierten su producción en otro tipo de productos, empiezan a necesitar grandes cantidades de materias primas. Y en esas materias primas aparece el mundo de la biodiversidad, el que hay, y esto que hay, ¿para qué sirve? Ahí habían unos previos, por ejemplo, cuando aparece se procesan los primeros cauchos, pues necesitamos caucho, necesitamos árboles de caucho, y aparecen pues una explotación desmedida del caucho que va a llevar a la Casa Arana, que era prácticamente un campo de concentración de donde los indios eran tratados como animales. Aparecen los belgas en el Congo con unas cosas terribles, lo que hicieron, porque era, lo principal era el caucho. No nos interesan ni las personas, no nos interesa absolutamente nada. Esto que eran unos previos, ¿cierto? Lo de la Casa Arana, por ejemplo, hay un libro de Vargas Llosa muy importante para leer eso, que se llama El Último Celta, donde está todo ese mundo de la Casa Arana, que después lo va a poner muy de manifiesto José Eustacio Rivera, en La Vorágine, ¿cierto? ¿Qué está pasando allá adentro? ¿Qué está pasando dentro de las selvas? Que es una explotación desmedida del recurso. Hoy en día ya la explotación de recursos es un hecho, ¿cierto? La economía mundial exige el recurso, así el planeta se acabe, ¿cierto? Porque es que nosotros ya perdimos la noción básica de la economía, que era la administración de lo que es escaso. Eso no lo podemos dañar, pero ya vamos por lo que es escaso, ¿cierto? Por eso se habla, son todas las denuncias pues que se han hecho, de la explotación de los humedales, de todos los acuíferos, cómo se están metiendo, porque el agua va a faltar. Y eso ya lo tenía pues muy claro cuando escribe La Guerra del Petróleo, Paules, que dice la próxima guerra va a ser por agua. Uh-huh. Es el que tenga agua, porque es que de todas maneras nosotros estamos vivos porque tomamos agua. Y esa agua está en Sudamérica. Sí, en buena medida. Hay un acuífero gigantesco en Argentina, en el sur, entre Argentina, Paraguay y Brasil. Y Brasil, claro, es que es el acuífero que generó el río Paraná. Cierto, es que el Paraná es enorme. El Paraná se va a volver después el río de la Plata, con anchos como de... El río de la Plata en Argentina es más ancho que largo. Por eso cuando usted va a Montevideo cree que está en una playa. No es una playa, estás en el río de la Plata. Y tiene 222 kilómetros de ancho. Ahí puede ir, pues, calcular, y tiene 220 de largo. Ahí puede uno calcular los acuíferos que se fueron generando ahí. Porque es que el río corre, pero no corre por una tubería. Él corre por un lecho, y ese lecho tiene filtraciones, y eso tiene de todo, y parte del agua se va hundiendo y se va metiendo ahí. Por eso ese acuífero entre Paraguay, Brasil y Argentina es súper codiciado, lo mismo que la Antártida. Y en el Amazonas obviamente también hay. Sí, sí, claro, es que lo que es el Amazonas, el Orinoco, el mismo Magdalena, el Cauca. Y ahí es donde viene el asunto de la biodiversidad. A ver, no es el hecho de que tengamos mucha biodiversidad, no es que tengamos que salir felices a mostrar un afiche lleno de loros, de micos, de ranas, de hojas raras. Esto es Colombia. No, Colombia, si usted sabe qué es eso, usted sí sabe esos micos para qué son, si sabe esas hojas para qué son, si sabe esa guacamaya para qué sirve. Y ahí viene un problema enorme, porque es que en el asunto de la biodiversidad las educaciones fueron fragmentadas. ¿Hasta dónde debe saber usted? Que es un problema fatal. Porque, hombre, en Colombia hay una gran explotación de oro. Entonces la gente saca oro. ¿Pero qué se puede hacer con el oro? Así que con eso se hacen un montón de cosas en ese momento. Y en el mundo de la informática el oro está cumpliendo una tarea enorme. El oro no es solamente para hacer collares, ni anillos, ni relojes, sino que se hace con eso. Pero no lo estimulamos. No, saquen oro y entréguelo. Y el otro lo paga. ¿Qué se hace con la madera? Es que no se trata de cortar el árbol. ¿Qué se hace con la madera? Entonces la biodiversidad, que es prácticamente lo que ha hecho posible que exista la ciencia. O si no, la ciencia no existiría. Es que a nadie se le ocurre una serie de elementos físicos y primero no revisa qué hay ahí, esos recursos que permiten hacer. El siglo XVIII, que fue el siglo de la química, por eso se hicieron tantas expediciones botánicas. A ver, de ahí tenemos que lograr sacar un montón de cosas y transformar un montón de cosas. El asunto fue que simplemente de aquí salieron, pero nadie se quedó transformando. No, es una pregunta, por ejemplo, que yo me he hecho con relación al café. Si aquí se da café, pero entonces lo recogemos, lo metemos en unos bultos y nos lo llevamos para los barcos para que se lo lleven. Y no se nos ha ocurrido qué se puede hacer con el café. Pues que el café se puede llevar hasta su último punto. Y decirle a cualquier compañía, yo se lo entrego empacado, ¿qué etiqueta le pongo? Y ahí habría una gran industria para el país, pero no, vienen por el café y después no lo devuelven caro. O sea, esa es una herencia muy peligrosa cuando nos dejamos explotar la biodiversidad por otros. Es una herencia que nos viene desde España, desde la Casa de Contratación de España, de la casa de Contratación de Sevilla. Claro, ellos, aquí estaba prohibido hacer cosas. O sea, venimos por el recurso, pero ustedes no pueden hacer cosas. Y después se los mandamos y aparecen. En la misma Carta de Independencia de Colombia, por ningún lado hay libertad de empresa. Como la tiene la Carta de Independencia de los Estados Unidos. ¿Cierto? Que los Estados Unidos es, claro, libertad de empresa. Ahora, ¿qué implica libertad de empresa? Primero, aprender. ¿Nosotros dónde estamos? Con lo que hay aquí, ¿qué podemos hacer? Y empezar los procesos de innovación, que es un concepto que aquí todavía tenemos embolatado. Yo no sé a quién se le ocurrió que innovación es hacer cosas nuevas. No, innovar es mejorar lo que hay. Eso es innovar. Otra cosa es invención. Entonces vamos a inventar cosas que no existen, pero innovar es tomar lo que hay y mejorarlo. Eso es lo que ha sido la educación y lo que ha sido lo que llama la educación positiva, donde lo que sabemos lo seguimos estudiando y lo seguimos investigando hasta lograr de ahí otras posibilidades. Por eso es tan bonito cuando uno coge los diccionarios modernos, porque este es el último léxico, o sea, lo último que se sabe de eso que se nombra. Que es muy interesante coger, por ejemplo, una enciclopedia y leer vaca. Entonces, una enciclopedia de 1920 de vaca tiene 30 páginas. En una de ahora, buena, tiene 200 páginas. Mira todo lo que hemos descubierto con las vacas, por ejemplo. Entonces, el asunto de la biodiversidad lleva a plantearse cuatro cosas fundamentales. Primero, si esa biodiversidad está ahí, la tenemos que aprender como parte de nuestra bioesfera. O sea, todo eso que hay ahí hace posible que nosotros estemos vivos. Eso es lo primero que hay que tener en cuenta. Y si eso se comienza a descompensar, las posibilidades de vida disminuyen. Disminuyen notablemente. Hombre, ¿que para qué sirve una rana que si expele veneno mata no sé cuántos? Bueno, eso, o sea, hay que investigar. A lo mejor ese veneno nos mata a nosotros, pero le da vida a otras cosas que nos mantienen vivos a nosotros. O sea, entender que en el lugar donde estamos, que es la tierra que tenemos, lo que existe tiene una razón. y que está en proceso de creación permanente. Es que si hay algo interesante en las teorías de Darwin, es ese asunto de que la evolución se da en grupo, juntos, en grupos, y que se adaptan a lo que está sucediendo. El cuerpo que evoluciona se adapta a lo que está sucediendo, o sea, prima la vida sobre la muerte. Eso lo hace un cuerpo natural siempre y cuando no se le meta la mano. Hombre, que este mundo está contaminado, que van a pasar 20.000 cosas, por ahí en todas esas teorías milenaristas, vamos a desaparecer. Nosotros sí, seguro, porque estamos destruyendo nuestro hábitat, pero la naturaleza ahí se adapta. Se adapta. Que es algo que muy lindo que tiene John Fowles en El Árbol. Cuando el Chen se sube a las montañas inglesas y se encuentra un bosque, los robles son enanos, las hojas son de otra manera, pero ese bosque sobrevivió ahí, a la tala. Cuando eso lo volvieron los montes para pastorear ovejas, hubo que tumbar, es lo que nosotros llamamos potrerización, ¿cierto? Que tumbamos una cantidad de árbol para que ahí hayan animales, pero una vez esos animales desaparecen, la tierra recupera. O sea, los árboles serán de otro, pero vida, hay vida. Entonces, en la biodiversidad, y es lo que deberíamos estudiar, si tenemos una enorme biodiversidad, ¿eso por qué nos mantiene vivos? ¿Y por qué las montañas son así, los árboles son así? ¿Y cómo se han ido adaptando a las condiciones del planeta? Que son condiciones no naturales, sino artificiales. Porque es que en el último siglo, el siglo XX, que fue el más peligroso que ha tenido el hombre, se explotaron bombas atómicas, nubes radioactivas se movieron por el planeta. O sea, todo lo que ha venido pasando, ¿cierto? ¿Qué sucede con eso? Pues eso afecta a la naturaleza de alguna manera. Pues en las voces de Chernobyl, Svetlana Alexeyevich, cuando dice que esa nube de radioactividad, eso llegó hasta Holanda. Y ahí algo pasó, algo pasó. Entonces eso es lo primero. Lo segundo es cómo vamos a trabajar con lo que la naturaleza nos dé para que la naturaleza no se acabe. Es que nosotros perdimos una noción, uno pregunta... Hombre, ¿qué es una materia prima? Y dan 40 definiciones. Pues sí, yo necesito la más simple. La materia prima es todo aquello que el hombre no es capaz de hacer. El hombre no es capaz de hacer hierro, no es capaz de hacer oro, no es capaz de hacer cobre, no es capaz de hacer aire, no es capaz de hacer agua, no es capaz de hacer madera. No, eso lo da la naturaleza. Si supiéramos hacer tierra, entonces uno se iba para otro lado y había montado una finca, empezaba a hacer tierra con alguna maquinita, ¿cierto? Pero no, es que está todo lo que el hombre no sabía hacer. Uno se asombra cuando se encuentra una piedra y algo tan simple no lo sabemos hacer. Sabemos de qué se compone, pero eso... Esa creación ahí, ¿qué papel juega? ¿Cierto? ¿Qué papel juega? Entonces, la naturaleza es noble. Por eso los antiguos adoraban árboles y adoraban un montón de cosas, porque daban sin herir. Un árbol nunca agredía a nadie, eso da mango, yo le arranco los mangos y el árbol se queda ahí tranquilo, no sale una rama y me pega o algo, ¿cierto? Que era, es una cosa muy interesante, eso está muy claro en un libro que se llama La diosa blanca, de Robert Graves, y en otro que se llama La rama dorada, que es tremendo, porque de ahí sale la cultura de la no agresión. La cultura nunca la ha producido la agresión. Por eso cuando el hombre se vuelve agricultor, desarrolla ideas de Dios, ideas del cielo, hace literatura, hace un montón de cosas, porque está en un estado de no agresión. No se conoce la gran literatura del pastoreo, no, porque ahí había que matar al animal, ¿cierto? Entonces son muy poquitos y los que logran hacer algo interesante. Ahora, con eso la naturaleza con ella se pacta, ¿cierto? Te voy a quitar esto, pero te voy a ayudar a que logres de nuevo lo que tenías, etcétera, etcétera. Fue como esa vez que fuimos a Santa Elena, que eso está lleno de pinos porque hubo que recuperar esa tierra que antes fue Piedras Blancas. Uh-huh. Y en Piedras Blancas eso fue una mina y eso era una lleno de cuarzo, pues por eso se llamaba Piedras Blancas. Pero lo más lindo, esa recuperación que hacen con el pino, fue que debajo del pino apareció el sotobosque, el bosque natural que tenía la montaña. Y está apareciendo. Y al aparecer ese sotobosque, aparecen los pequeños humedales, aparecen acuíferos. O sea, es la naturaleza respondiendo a la nobleza del que lo trata. La naturaleza es noble, es completamente noble. Y si se altera y los ríos se desbordan y todo, le están diciendo a uno, ojo, no construya ahí. Yo cada tanto tengo alteraciones que son necesarias para el ecosistema. Luego viene algo importantísimo. Si la naturaleza es tan diversa, ¿cuántas cosas podemos aprender de ella? No solamente cosas técnicas, no solamente es un trabajo de ordeño a la biodiversidad, sino de aprendizaje, primero, moral. ¿Cierto? Si hay una cosa interesante en la naturaleza, en la biodiversidad, es que no se agrede. Simplemente hay una cadena de vida, ¿cierto? Entonces un puma sale y se come un animal y con eso tiene para 2 días, pero no daña a los demás, ¿cierto? Siempre está respetando. Un pantano no me espera para tragarme, ¿no? Él es pantano ahí, déjelo tranquilo, él no espera que usted lo pise. Entonces aprender de la naturaleza, la moral, las costumbres de la naturaleza. ¿Cuáles son las costumbres de la naturaleza? En especial de la flora, porque es la que más enseñanzas da. De todas maneras, nosotros como animales orgánicos tenemos algo de lobo, algo de oveja, algo de caballo, pues por eso todos tenemos los ojos y tenemos nariz y tenemos boca y tenemos dientes y músculos. O sea, no hay nada de nosotros. Somos muy parecidos a lo que hay. Ni siquiera el pelo lo hemos dejado. Cuando uno ve una vaca llena de pelo, ¿y usted qué le paga el pelero que tiene en la cabeza y en las cejas y le sale debajo de la boca? Bueno, eso es una cosa tremenda. O sea que en ese sentido somos bastante parecidos como seres orgánicos a otros seres orgánicos, en especial a todos los animales que se amamantan, somos muy parecidos, por eso hay gente con cara de una cosa, con cara de otra. Bueno, de la naturaleza aprendemos un montón de cosas mecánicas, hombre, como hacer un aparatico que salte como una rana. Entonces veamos la rana, analicemos la rana. Todas las máquinas han sido copias de las cosas que hacen los animales. Eso es importante. Y aprender de esa biodiversidad lo que significa estar vivo. Es que eso se nos olvidó. Y por eso viene la gran explotación, ¿cierto? Y las tonterías de que vamos elaborando. Lo que usted decía, un señor viene y descubre una cosa de la naturaleza y la vuelve una patente, como si lo hubiera inventado. No, ¿cómo la volver una patente? Muéstreme una transformación. Y esa transformación bien vale la patente. Van a llegar a patentar el agua. O sea, en un momento dado, y algún juez que no se sabe pues qué formación sobre la vida tiene, dirá que sí, que es válida la patente. Entonces, entramos en un caos terrible. Y otra cosa que también podemos aprender de la naturaleza es el comportamiento. A usar la misma naturaleza. Los animales, por ejemplo, toman sol en la mañana, nunca en la tarde. Sí, por ejemplo. Sí, claro, claro, ellos saben que es la fotosíntesis. El problema es que a nosotros nos explicaron la fotosíntesis en un tablero y no nos sacaron a hacer la fotosíntesis. Uh-huh. Es que, a ver, el problema de la educación es dramático, es dramático. Cuando yo veo, por ejemplo, las bases de datos no tienen sino conocimientos, no dejan de ser muy interesantes, pero viejos como ellos mismos, y de tercera, cuarta, quinta, octava mano. Ahí no hay nada nuevo, porque es que lo nuevo nadie lo va a colocar, ¿cierto? Estoy descubriendo algo y me voy a poner a escribir para que aparezca publicado en una revista de alto impacto. Olvídese, eso no se hace. Pues lo que hemos dicho aquí en muchos programas, un científico trabaja con un cuaderno, uno mete nada en la computadora, eso me lo hackean, me lo sacan. Entonces aquí ya cuando eso se vuelve algo, bueno, ya pasó, ya publíquelo, no hay problema, porque estamos avanzando en otra cosa, ¿cierto? Y ahí es donde viene la gran pregunta. Nosotros en América Latina y en muchas partes del mundo estamos convencidos que hacer ciencia es remoler lo hecho y no investigar y descubrir cosas nuevas. Es que ahí viene lo interesante. Y hay mucha gente, y ahí se aparecen las patentes. Y alguien hace una máquina, y alguien hace una prótesis, unas cosas maravillosas. Que viene la inteligencia del hombre que observa, que investiga, que determina qué hay ahí y a partir de ahí crea algo. Que eso lo permitiría una gran biodiversidad. Nosotros deberíamos ser tremendamente inteligentes. Y aquí hay tanta cosa, empecemos a ver cada una, ¿cierto? Cada una. Por eso la queja de Ginás. O sea, es que no digamos más mentiras. Primero, ¿dónde estamos? ¿Dónde estamos? ¿Qué hay? ¿Eso qué hay? ¿Para qué sirve? ¿Para qué sirve? A todo, no a mí. Porque es que el asunto más peligroso que ha llegado a pensar el hombre es que todo es para mí. ¿Cómo así? ¿Y el resto de la vida qué pasa? Es que el resto de la vida está ahí. Por eso uno cuando se lee a las voces de Chernobyl, lee el libro de Alexievich, de Svetlana Alexievich, uno se sacude. Porque cuando aparece esa radiación, la que se está muriendo es la vida. Es la vida toda. ¿Cierto? En la planta, el agua, el animal y todos los que estamos aquí, que es un campanazo terrible. Entonces, la biodiversidad es un factor de aprendizaje. Ahora, el problema es cómo nos estamos educando, porque sabemos un montón de cosas de Francia, de Inglaterra, y de nosotros qué. Y eso se ve tan claro como, por ejemplo, hace algunos días. Un camión o un carro de una empresa cementera de Colombia tenía que deshacerse de algo que tenía en su contenedor y puso una manguera en un río en Montería y volvió ese río nada. Las personas que estaban manejando ese camión no se les ocurrió pensar que en el río hay vida, que el río en sí ya es vida. O sea, la educación es tan pobre en Colombia que simplemente pensaron, nos tenemos que deshacer de esto, tenémoslo al agua, como si eso fuera una cañería de desecho. Sí, claro, es que yo una vez hablaba, y creo que lo mencioné en alguna de estas charlas que tenemos, de un hombre que maneja un bulldozer y de cómo ese hombre que rompe la tierra decía: yo primero voy y acaricio la tierra y le digo: no te vamos a hacer mucho daño. Él, porque lee y se da cuenta, aquí va a pasar algo, ¿cierto? En esa tierra que arrastramos hay un montón de vida. ¿Y hasta qué punto eso que hay ahí es necesario para mí? Para que yo exista, no porque lo voy a usar, sino porque todos esos componentes hacen posible lo que yo uso. Ahora, esa es la conciencia que habría que dar y empezar a enseñar. Alguien dirá: es que, a ver, hay una fiebre ecologista. Hay ecologistas fanáticos, así como hay religiosos fanáticos y científicos fanáticos. El fanatismo, al fin y al cabo, es un límite al que llega el cerebro cuando no hay quien le alimentar de lo que hay afuera. Y eso se da en todas partes, ¿cierto? Escritores fanáticos, intelectuales fanáticos, pero hay gente que se está alimentando de la afuera permanentemente. Y que se está cuestionando, y que se cuestiona lo que sabe. O sea, por eso uno el conocimiento lo almacena para poder leer el exterior y leerse uno mismo. Leerse uno ha sido lo más difícil del mundo, por eso nadie sabe que es un hombre, ¿cierto? Porque no, me voy a empezar a auto... No. A usted se lo roban las fantasías, se lo roban un montón, pero eso no deja de ser bonito. Ahora, El asunto no es que nos estemos señalando, el asunto es que el planeta está mal, y si el planeta está mal todos, porque es que no hay otra cosa que hacer. Entonces empecemos a racionalizar y empecemos primero a conocer, a aprender más. Es que el oro no es malo, el oro hay que estudiarlo. Y mucha gente ha logrado un montón de cosas. Y seguirlo estudiando, ¿esto para qué sirve? ¿Cierto? Y un montón de investigadores. Hombre, esto no hay que echarle mercurio o cianuro para sacarlo. Busquemos otras metodologías. Hay un montón de gente estudiando las cosas. ¿Cuál es el uso óptimo para no explotarlas de la manera como las estamos explotando? Uno a veces se hace preguntas y lee mucho los libros que lee. ¿El petróleo es necesario para la tierra o no? Pues eso ya casi lo agotaron. Pero porque está ahí. Hombre, que son un montón de dinosaurios. Yo no creo que fueran tantos. ¡Tantos! Que eso es combustible fósil. Y hay un montón de teorías. Pero entonces, ¿cuánto dinosaurio había aquí en la frontera con Venezuela? Eso debería ser un carabobo en día de carnaval. A uno le cabrían los dinosaurios para la cantidad de petróleo que hay ahí abajo, ¿cierto? Entonces uno dice: a ver, eso es un componente, eso va a ser parte de la tierra, eso influye en el humus, ¿influye en qué? ¿Por qué no? Que en el humus no, porque hay desierto. Bueno, entonces veamos a ver cuál es el... Pero la explotación es permanente, y es como si cogieran un cuerpo humano y le sacaran pedazos. ¿Cierto? Vamos a trabajarle a la médula y le sacamos, y vamos a trabajarle tal músculo y le sacamos. Pues se va a enfermar, se tiene que enfermar. Eso pues lo demostraron con todos los cartones los médicos nazis en los campos de concentración haciendo ensayos. A este le quitamos esto, y claro, se morían. Entonces viene ese asunto. De la oportunidad es la biodiversidad, porque es más conocimiento. La oportunidad, la biodiversidad, porque me está diciendo cómo se da la vida. La oportunidad, la biodiversidad, porque de ahí podemos sacar muchas cosas que nos sirven para vivir mejor, pero no destruyendo la biodiversidad. Y la biodiversidad yo creo que es ese conocimiento que no podemos perder, porque entonces la gente se vio, otros se vienen, claro. Claro. Es que, por ejemplo, nosotros como nunca nos enseñaron geografía, entonces nunca supimos que tenían las montañas, ¿cierto? Cuánto mineral, como no sabíamos geografía, no supimos que había la orilla de los ríos, no supimos que traían los ríos. Y otros sí supieron, otros cogieron un mapa de Colombia, a ver, veamos esto, allá tiene que haber mucha cosa, tres cordilleras. Y las cordilleras las crean los terremotos, o sea, metales subieron a la parte de arriba a morir. Ahí, tres cordilleras, y tiene que haber agua por montones. Agua que viene hacia abajo y cae por gravedad. Tres cordilleras, tienen que haber ecosistemas entre cada cordillera. Todo eso lo estudiaron. Y hablaron con un colombiano, ¿usted dónde vive? En Colombia. Y ok, ya yo no sé, ¿me van a dar visa para venirme para acá? Le dije, venga para acá, querido, no hay problema. Y así nos vamos nosotros para allá y aprovechamos todo lo que usted no sabe. ¿Cierto? Es que ahora, por ejemplo, me vuelve a rescatar la historia. La historia es muy, muy, muy interesante. Pero si esa historia no tiene geografía, eso no es para nada. Para nada. Un libro de historia hay que leerlo con los mapas ahí, viendo por qué se metieron ahí y no en otro lado, por qué se desarrollan ahí y no en otro lado. Entonces la cosa no es que me van a enseñar fechas, y yo, ¿para qué fechas? Dígame, ¿dónde pasó eso? ¿En qué condición? ¿Y qué había ahí? Y lo más tremendo es que los que más conocen, digamos, esa ancestralidad de la misma tierra son los indígenas. Y lo que es en Colombia, pues están haciendo todo lo posible por acabar con esa sabiduría ancestral que tienen ellos. Porque no, están acabando con los indígenas. No, ya acabaron con los indígenas. Eso hace rato. Está pasando lo mismo que pasó con la santería. Cuando los hombres que traen de África a América les anulan la historia, ya no tienen historia, se refugian en la santería, vamos a crear una religión, y imaginemos dos cosas, y se cae en la fantasía, y se perdió todo el saber que estos hombres traerían de África. Aquí se perdió absolutamente todo. Lo mismo está pasando con las comunidades indígenas. Ese saber está más embolatado. Eso lo cambiaron por aguardiente, por ron. Pero ahí ya lo que hay es puro romanticismo. Debido a que no manejaron sus espacialidades. Pues el hombre moderno podrá decir, pues nosotros aprendemos. Ya no sabemos, ya no tenemos oportunidad de saber lo que los indios sabían, lo que los indígenas sabían, porque los destruimos. Pero nosotros mismos podemos volver a aprender y mirar qué es lo que había ahí. Sí, eso se puede decir en un momento de arrogancia. Pero es muy interesante saber qué pasa con una sabiduría de 5.000 años que pierde. Lo va a lograr yo, porque es que se necesitan otros 5.000 años. Pues no, porque no seríamos pues tan tontos. Hoy en día logramos en 5 años lo que antes se lograba en 5 siglos, por ejemplo, mucho más rápido. Pero es que lo que hay no es solo conocimiento, que el conocimiento es muy fácil de adquirir. El problema es el comportamiento frente al conocimiento. Al comportamiento, sí. Nosotros en este momento, de tanto conocimiento, creemos que las máquinas nos van a superar. Y es un montón de gente por allá, inteligencia artificial, Watson, 20.000 robots, este sabe cantar, este calcula, y estamos enamorados de la robótica. Completamente enamorados de la robótica. El problema de la robótica es que es pensamiento viejo. Claro. Pero no es comportamiento. Yo quisiera ver las teorías del comportamiento en los robots. Esa sí me interesaría ver a mí. cómo vamos a cuidar al otro, cómo vamos a vivir en mejores condiciones, cómo vamos a ser morales, cómo vamos a evitar el crimen, la mentira. Así, a ver, tráigame ese robot. A mí no me interesa. 20.000 fórmulas en un minuto resueltas. Sí, muy, muy interesante. Cosas viejas. Eso fue lo que hizo el programador. Meterle cosas que ya se sabían, positivas. Además, no están metiendo el conocimiento lateral, marginal, porque ese no lo reconoce la ciencia. Eso es otro alegato que tiene Humberto Eco. ¿Qué pasa con el conocimiento laberíntico? Todo lo que el hombre ha sido capaz de desarrollar en el conocimiento. Por eso es tan importante leer El péndulo de Foucault, de Humberto Eco. ¿Qué pasa con eso? Eso no lo tiene la inteligencia artificial. La inteligencia artificial tiene unas metodologías positivas que le sirven a la economía. Tráigame inteligencia artificial que le sirva a la moral. ¿Dónde está? ¿Cierto? O que le sirva al pensamiento creativo. Que le ocurran cosas, porque logró conectar un montón de asuntos de acuerdo a lo que está pasando ahora. Eso sería muy lindo. A mí me encantaría ver ese Watson, cierto, que se la sabe todas en medicina. Me encantaría verlo funcionando en cuestiones morales. ¿Dónde está? Entonces, ¿dónde está la sabiduría de esas cosas que se pierden? ¿Cómo fueron los comportamientos? Hombre, que eran muy primitivos, esta gente vivía en cuevas, con toda seguridad, pero encontraron la mejor cueva, uh-huh. Encontraron la mejor forma de convivir con los animales. En las puertas de las cuevas no había un tipo con un palo todo el rato, ¿no? Esas son ideas de nosotros que nos volvimos agresivos. A lo mejor ahí entraba el lobo y comía, o por lo que siempre ha pasado con las teorías sobre los animales domésticos. Se acercaron donde había sal, donde el hombre orinaba, y entonces el hombre empezó a orinar en un lugarcito para que la pobre vaca se acercara, para que se acercara el caballo, y ahí de repente empezaron a convivir. Venga, vaca, y convivimos, y yo convivo con el caballo y con el perro. Y entonces todo eso, esa sabiduría que se pierde, hace parte de volver, si el hombre quiere volver, a mirar la biodiversidad como parte de la biosfera. Ahora, el problema es que con la superexplotación ya la biodiversidad desaparece, porque ya el Amazonas está súper talado, ya van apareciendo desiertos, un montón de cosas. A partir de ahí viene un cuestionamiento muy poderoso. ¿Qué va a ser de nosotros? Porque la tierra volvió y recupera. Ah, que ya no, los árboles no eran como antes. Habrán árboles de otra manera, y aparecerán insectos y bacterias, y los pajaritos serán distintos, a lo mejor con el pil, con el pico como en forma de caja de chicles, o lo de menos, ¿cierto? Pero nosotros, precisamente por la codicia, estamos destruyendo lo que nos da la vida. Entonces viene como esa pregunta, ¿cierto? Sabemos que el CO2 se produce con vehículos y seguimos comprando. O sea, yo me monto en mi propio suicidio. Eso es muy particular, ¿cierto? Solo pues habrá que dejar que vengan los extraterrestres y nos cuenten. Pues nos cuenten, no, se cuenten entre ellos. Porque ya, al paso que vamos, no sé qué podrá suceder. Sin embargo, es una invitación a estudiar lo que tenemos, no lo que tienen otros. Así hemos llegado al final del programa La Otra Historia, con el profesor José Guillermo Ángel Memo Ángel, quien en esta oportunidad ha hablado sobre el tema la biodiversidad.